Segundos. Y bueno, le comento, estos conciertos concluyen las actividades de lo que es el quinto festival Orquesta Sinfónica de Xalapa 2017, dado que tras varios días de actividades que han incluido no solamente el concierto propiamente dicho, sino conferencias, charlas, pues la orquesta sigue festejando su 88 aniversario de fundación. Y es por eso, justamente, que este jueves 24 de agosto nos encontramos en el Salón Baalbek de Boca del Río para llevar hasta ustedes este concierto extraordinario, donde vamos a disfrutarlo mucho porque son, digamos, en el argot musical son highlights de música clásica, pequeños fragmentos de música pues que se escucha muchísimo en el ámbito de la música clásica. Todos hemos escuchado en la pequeña serenata nocturna, que aunque originalmente fue escrita para un pequeño grupo de cámara, ahora se interpreta, digamos, a nivel sinfónico, porque es una obra representativa del género. Escucharemos después la suite Carmen número 1 de Georges Bizet, que tiene estos aires de la ópera Carmen que también conocemos, y por supuesto, ¿quién no conoce El lago de los cisnes de Tchaikovsky? Bueno, le recuerdo la forma de contacto para que nos escriba, para que nos dé sus comentarios, sobre todo para que también pueda hacer el ejercicio de ser un continuista nuestro, para que nos diga cómo está llegando la señal allá en donde está sintonizando. La forma de contacto es 2281-040477. Repito, 2281-040477. Esto en WhatsApp, por favor, mándenos un mensaje. Este es el WhatsApp de la Radio Universidad Veracruzana y estaremos muy contentos de poder recibir algún mensaje suyo y, por supuesto, replicarlo a través de esta transmisión. Bueno, ya estamos viendo cómo Mikhail Medvid, que es el concertino de la Sinfónica de Xalapa, ya está de pie para justamente empezar con este ejercicio de la afinación, que en este momento es muy necesario, dado la variación del clima que le comento. Entonces, bueno, ya se empieza a hacer el silencio necesario para que empiece este concierto. Otra forma de contacto es que si usted puede y tiene una cuenta en Facebook, bueno, puede checarlos en Radio V en Facebook, así como suena, Radio V en Facebook, y ahí aparecerá el programa, y bueno, también puede mandarnos algún tipo de mensaje para que podamos replicarlo. Y por supuesto, estamos saludando a nuestra radio hermana, la Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también muy gentilmente replica la señal de la radio universitaria para el público que nos escucha asiduamente desde que tenemos esta colaboración con la radio hermana de Chihuahua. Bueno, ya se encuentra la Franco Marcelletti y vamos a escuchar, seguramente va a hacer una explicación. Muy bien. Quería antes de todo agradecer por estar aquí. Agradecer muchísimo a la vicerrectoría de la nuestra Universidad Veracruzana, el apoyo de todos los directores y coordinadores de la región Veracruz, así como la fundación de la Universidad Veracruzana. Este es un concierto que es parte de las nuestras celebraciones de 88 años. Son 88 años de la orquesta más antigua del país, la orquesta que nunca ha parado, la orquesta que tiene un valor muy grande donde voy en este país. La Orquesta Sinfónica de Xalapa tiene un sitio muy especial en el corazón de las personas. Y para celebrar esos 88 años hicimos un pequeño festival donde hemos organizado charlas sobre la orquesta, conciertos de música de cámara con grupos de músicos de la orquesta, y también las ganas de poder llevar a la orquesta fuera de nuestra sala, que les invito a todos, porque la sala en el Complejo Cultural Tlacná, la sala grande que es la sede de la orquesta, es sin duda una de las mejores salas y unas mejores orquestas del país. Realmente poder escuchar también en la sala Tlacná un concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa es algo muy único. Y queremos celebrar saliendo de la sala, y aquí estamos. Mañana vamos a estar en Xico, sábado vamos a estar en Banderilla. Ahí estábamos en la colonia Progreso, con los niños, con muchos niños bien pequeños. Fue un concierto muy divertido. El programa de hoy es un programa que fue seleccionado por el público. En marzo, abril, pusimos en nuestra website, en nuestro sitio, una serie de piezas. El público eligió un cierto número de piezas. Así que en el primer semestre hicimos un concierto con 10 de esas piezas y ahora vamos a terminar las otras que fueron votadas. Y esas piezas hacen parte de piezas que son muy amadas por el público. Yo no quiero hablar un poco de cada pieza, pero no voy a hablar de todas. Voy a hablar de las dos primeras. Nosotros vamos a escuchar La Pequeña Serenata de Mozart, una pieza que algunos dicen serenata nocturna y otros porque se dice eine kleine Nachtmusik, pero la verdad que las serenatas eran piezas que Mozart recibía de comisión para bodas, para cenas, para fiestas. No se sabe para qué escribió esta pieza realmente. Ya tenía 30 años cuando la escribió. Vamos a hacer la primera parte. Las serenatas serían como sinfonías, pero tiene más partes, no tiene solo 3 o 4, puede llegar a tener 8. Y eran piezas que el compositor tenía más libertad de escribir como quisiera. Y la segunda vamos a hacer de la ópera de Carmen. Espero no estar errado en eso. Exacto. La primera suite. Carmen fue la última ópera de Bizet, compositor francés. Pero Bizet, después que escribió Carmen, después de algunas ejecuciones de la ópera, muere. Nunca vio el éxito que esta ópera iba a tener en la historia de la música. Y un alumno amigo suyo, Ernest Guijot, hace lo que vamos a escuchar hoy, una suite, y puso para orquesta, sin cantantes, muchas de las partes de la ópera de Carmen. Y hay 2 suites, y vamos a hacer la primera, que es formada por 5 piezas, que tiene La Seguidilla, La Canción del Toreador, la canción de ¿cómo se dice? Al inicio tiene el propio preludio, es todo el drama de Carmen que va a morir. Así que es un pupurrí de la ópera. Escuchemos los dos. Thank you. Acabamos de escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart, La pequeña serenata nocturna, el primer movimiento, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, en esto que es un concierto desde el Salón Valver. Vamos a una pausa y regresamos. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

La suite Carmen número 1 con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. Lo que escucharemos a continuación era Danza de los Cisnes y Danza Española del Lago de los Cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky. Imagino de todo, si no conoce van a su celular que algunas de ellas están ahí. Ahora vamos a escuchar otro compositor que fue muy votado, que es Tchaikovsky. Grande compositor de sinfonías para el repertorio sinfónico, pero Tchaikovsky realmente fue un compositor increíble para el ballet. Y lo que vamos a escuchar son dos piezas del ballet El Lago de los Cisnes, que es la historia de esa princesa Odette que la transforma en un cisne y espera el milagro de volver a normal. Pero las dos piezas que vamos a escuchar es justamente la canción de los cisnes y la danza española que hace parte del ballet. Y la próxima pieza después, vamos a escuchar Es la obertura de la última ópera del grande compositor de ópera italiano Rossini. Rossini tiene una historia interesante porque Rossini fue un hombre extremadamente rico, pero extremadamente rico. Imaginen que cuando murió dejó el dinero, parte de su herencia dejó a la ciudad de donde nació, que se llama Pesaro, para que se creara una escuela para cantantes, y con ese dinero prácticamente la escuela vive hasta hoy. O sea, un señor que fue, ganó bastante dinero con ópera. Pero sucede algo interesante. Rossini, en los 30, casi 40, va a París a vivir y decide no escribir más ópera. Decide que su lenguaje ya no funciona más. Ya había Berlioz, había pasado Beethoven, y era un hombre que sintió que su lenguaje, que su manera de escribir, nadie sabe realmente por qué paró. Algunos dicen que tuvo un problema psicológico, otros dijeron que era mucha tristeza, nadie sabe muy bien. Se sabe que comió mucho y que incluso escribió libros de recetas. O sea, Rossini cocinaba muy bien. Pero la última ópera que escribió, que fue en francés, se llama Guillermo Tell. Que es, Guillermo Tell es un personaje suizo que hizo parte de la independencia de Suiza. Y fue interesante porque para esta ópera él pide al gobierno francés una jubilación a vida por componer la obra. El gobierno lo pagó, solo que no sabía que iba a vivir otros 40 años después que escribió esta obra. Y tuvo una pensión fija hasta morir por Guillermo Tell. La ópera en sí es enorme, la cortaron, hoy vuelven a hacer otra vez. Es muy grande, no parece Rossini, pero la obertura sí trae los momentos de las tempestades, que una tempestad que sucede en la ópera, y también la marcha de los soldados suizos al final. Vamos a escuchar la obertura de la ópera Guillermo Tell después que escuchemos el Tchaikovsky. Thank you. Estamos transmitiendo en vivo desde el Salón Baalbek del puerto de Veracruz, y lo que vamos a escuchar a continuación es la obertura de Guillermo Tell de Gioachino Rossini, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. Escuchemos. Thank you. Guillermo Tell, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su titular Lanfranco Marcelletti, en un concierto en vivo desde el Salón Baalbek, en Boca del Río, Veracruz. Y por supuesto, Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo desde este sitio para usted. Lo que vamos a escuchar a continuación es el movimiento número 2 de la Sinfonía número 9 de Antonín Dvořák, compositor checoslovaco, del Nuevo Mundo. Escuchemos a Lanfranco Marcheretti. Dvořák, compositor de Praga, checo, viene invitado a ser director del Conservatorio Nacional en Nueva York, en América. Y fui allí por 2 años. Y mientras estaba en Nueva York, conoce mucho las músicas de los espirituales, las músicas indígenas, de cantos, y se inspira en eso. Y escribe su última sinfonía del Nuevo Mundo. Y esa sinfonía, aunque no es literalmente basada en melodías realmente afroamericanas o indígenas americanas, pero sí fue la inspiración donde él encuentra para escribir eso. Incluso, vamos a tocar hoy la segunda parte, el segundo movimiento de la sinfonía lento, que era un estudio para él eventualmente, porque existe un poema épico en Estados Unidos basado en una historia indígena, que él quería escribir una ópera o una cantata con eso, y ese segundo movimiento al inicio fue un estudio para poder escribir eso. Es una pieza muy especial que naturalmente tuvo un éxito increíble hasta hoy, muy tocada, pero ese movimiento fue votado, imagino, porque hay una de las melodías más bonitas, y principalmente en el corno inglés. Escuchemos de Dvořák.